En el marco del 15º intercambio de semillas y saberes del sábado 23 de abril en Villa Ciudad Parque y con motivo de la mesa de diálogo La Tierra como sujeto de derecho y la construcción colectiva de la memoria, se juntaron diversos actores tanto del Valle de Calamuchita como de sus alrededores. La idea de reunir a estas organizaciones tiene por objetivo el entrelazar las diversas luchas que se están llevando a cabo en el territorio. Adrián Camerano, del Refugio Libertad, brindó un panorama de las cosas que se hacen allí actualmente, a la vez que detalló diversos ataques contra las instalaciones. Un lugar que fue un cuartel del ejército argentino, dependiente del tercer cuerpo, parte del entramado represivo de la dictadura cívico-eclesiástica militar en la provincia de Córdoba. Funcionó durante 30 años, fue abandonado en la década del 90. Desde 2018 lo estamos recuperando con un permiso otorgado por el Estado Nacional y allí desarrollamos proyectos productivos de acciones preventivas contra la violencia de género, crecimiento sociocomunitario, de educación popular, de memoria, de cultura. Un sitio que estuvo mucho tiempo dedicado a la muerte, ahora dedicado al bien común, a la soberanía alimentaria y a la comunidad organizada en función de un futuro mejor. Hemos sufrido robo de animales, roturas del portón de ingreso, un incendio intencional en la parte posterior del predio con la consiguiente amenaza para el monte nativo que cubre gran parte de las 880 hectáreas del lugar. Hay ataques que tienen que ver con la codicia y la avaricia de quienes quieren ser dueños de todo. Y por otro lado hay un claro interés de amedrentar, de castigar y de aleccionar a quienes organizan en función de construir otro futuro posible. Por su parte, Diego Aranda, de la Asamblea Parabachasca, explicó la situación con la autovía. Cuando recibimos la noticia en diciembre del 2020, el proyecto de la autovía, no solamente lo que implicaba en términos del Valle Parabachasca, por dónde va a pasar, qué va a afectar, principalmente lo que venimos alertando que tiene que ver con la cuenca hídrica del Valle Parabachasca, sino que además lo que está en juego y un poco lo que traíamos a la ronda es cómo queremos habitar el territorio en el cual vivimos. Uniéndolo a otras luchas también implica mayor presencia policial para resguardar esa lógica extractivista sobre los territorios. Esto se viene dando aún cuando hemos hecho muchísimas acciones quienes habitamos el Valle Parabachasca en materia judicial, amparo ambiental colectivo presente, medidas cautelares de no innovar, denuncias penales, hemos agotado la instancia administrativa y aún así el proyecto de la autovía sigue en marcha porque sabemos que en última instancia responde a intereses que necesitan sí o sí conectividad para el transporte de carga. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter, Radio Comunitaria del Brote, Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba.